Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica. El Centro de Producciones Radiofónicas presenta El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. El Peso del Río. El Peso del Rocío. Río, lloro, llora nuestro pueblo. Latinoamérica es un solo río. Río que grita. El grito del peso. El peso del grito. Grito de nuestra gente. De nuestra gente. El peso del rocío. El peso del rocío. El peso del rocío. Bogado. Sí. Esa es la primera palabra con la que quise empezar el programa de hoy. Un programa típico, un programa de feriado, pero un El Peso del Rocío más. Y te agradezco por estar en el aire de este programa. No, yo llegué y ya se devaluó. Ahora se llama El Medio Centavo del Rocío. Así es, gracias. Los 50 guita del Rocío. O Esperando a Laura Pérez Portela. Ah, ¿la hacemos pasar? No, no, por favor, dale. Pasa, esto es en a vivo. A la primera señora. ¿Qué tal, señora? Laura, ¿cómo estás? Simples. A la primera dama de la radiofonía argentina. Espectacular. Laura, ¿eh? Sí, sí. Le dije si sacaba tu... Hoy estoy lindo. Hay días que no. Es verdad, estás muy lindo, muy lindo. Te quedan muy lindo, los lentes son muy finos. Sí, rojos, para aquellos que no nos ven. ¿Rojos? Ojo, a mí esos son de Carey. ¿De María? Sí. Y los puedo cambiar y no... O sea, ya tengo los nuevos, sí. Y no me acostumbro a cambiarlos todavía. Completísimo. Es muy importante. No, me gustan mucho las patitas de esos lentes. ¿Sabes por qué prestas atención? ¿No? Los tres que estamos acá, sí, somos portadores de anteojos. Llega una edad en que hay que empezar a usar. Por supuesto. Cocho sí. Todavía no tiene esa edad. Y Manupa tampoco. No, Manupa, por supuesto que no. Mirá lo bien que ve. Está mirando acá, está viendo un águila que está pasando por encima del patio está de la tribu. Hay contacto con un águila. Claro, que también tiene. ¿Sus problemas son de lejos o de cerca? No, como todos mis problemas son de lejos. Yo le tengo miedo al futuro. Lo veo bien de lejos. No. Sí, exactamente. ¿Vos sos miope o...? No sé. ¿Cómo que no sé. Interesante. O sea, si te sacas los anteojos y no ves de lejos es porque sos miope. Ah, no, yo veo, ¿eh? Veo, esto es facha. ¿Usted también facha, no? No, yo no veo. No veo de lejos nada y de cerca en un ojito. Tengo un poquito de astigmatismo en un ojo. Mm. Ah, para bueno, pensar, cuando me despierto, por ejemplo, con un ojo no veo la hora del radio reloj. Claro. Nada. Y con el otro sí. ¿Eso qué es? ¿Qué me diagnostican? No hagan esto en sus casas, igual. No se diagnostica así. El radio reloj está muy cerca. Dos metros. Es una miopía vintage. Por dos cosas. Radio reloj. Una que dijiste radio reloj. Ya me quedé pensando que era el radio reloj. Claro, claro. Está sintonizado con el programa de Ruin y Azú. Sí. El único lugar donde todavía se puede escuchar. Claro, poner la radio y cuando llueve pone I'm singing. No sé si se acuerdan. Yo escuchaba a María Magdalena Ruggini a la mañana. Mirá. Y cuando llovía, me acuerdo, empezaba con la canción una cosa medio ta, ta. ¿Pero qué hora se levantaba? Y al colegio a las 7 de la mañana. Horario cruel. Y claro. Sí. Y no, yo me acuerdo que cuando llovía ponía la canción I'm singing in the rain. Y Magdalena decía, bueno, está lloviendo. La radio. Te acercaba, ¿no? Te sentías claro. Parte. Te casi sentías parte de tu ciudad, ¿no? Sí, abría una frazada a Magdalena Ruggini-Azú y te envolvía y te decía, bienvenido a la radio. Qué lindo. Bueno, y eso es lo que decimos hoy, nosotros y nosotras aquí. Bienvenido a la radio, bienvenido al Peso de Rocío, bienvenido a FM La Tribu. Un jueves que es semiferiado, no se sabe bien nunca si es feriado o no es feriado, pero acá estamos. Sí. Es más, yo estoy trabajando en teoría. Mirá. Sí, vine a buscar acá unos libros que no llegaron. Dije, mi trabajo, che, ahí vengo. Perfecto. Hace dos horas igual, porque fui a buscar otras cosas. Bien. Bueno, espero que no estén... No te provoque un problema, ¿no? No. Ahora lo están escuchando en la radio, ¿viste? Ojalá, así hay más oyentes. No, aparte fue a buscar material importante de lectura para el fin de semana. Tengo un dealer de cómics. y me avisa una vez por mes cuando llega el cargamento, y tuvo el buen tino de avisarme hoy a la tarde, che, ya llegó lo tuyo, así. Fuerte. Se agarra mi celular, la policía, tipo, ¿qué es esto, maestro? Así que fui ahí. ¿Tenés alguna fecha, alguna actividad cultural pronto? Sí, mirá qué lindo, qué lindo que decís. ¿Que podés contarnos? Mira, la semana que viene me invitaron a un evento que se llama Mover la Lengua, en no, el Morán. No, te invitaron antes, la semana que viene va a ser. Sos muy inteligente. Bien. Me gusta que seas el conductor por eso. Esta pelea. Rápido como un ninja. O sí. Sea, Jean-Claude Van Damme vería esto y diría, no puedo hacerlo tan rápido. No, no iba a decir que la semana que viene hay una fecha en el Morán. Bien. Se llama Mover la Lengua. Me invitaron junto a Sonia Budassi, Nacho Levy, ¿no? Nacho Levy. De la garganta. Sí. Sí. Nacho Levy y dos personas más que están como ahí, ¿no? Entre la literatura, el periodismo, no sé qué. La idea es rarísima. Yo voy a leer textos. Bien. Y va a haber gente que baila, que va a improvisar danzas mientras yo leo. ¡Epa! Espectacular. Bueno, yo ya he visto tipo gente que toca la guitarra, sí. Que acompaña con música, la danza, muy bien. Bueno, pero claro. Ahí vos vas no a voy hacer, a bailar, es lo único. No, ¿vas a hacer una lectura como la solés hacer? ¿O crees que te vas a ir por la canaleta de los ritmos y vas a terminar vos interpretando la danza con tu lectura? Mira, depende el jueves primero, qué tipo de jueves sea. Porque puede llegar a ser un jueves tranqui, entonces yo voy a ir ahí muy, muy tranqui. O por ahí tomo un algo antes de empezar a leer, me siento ahí como interpelado. Bien. Y la música, la danza, y me meto ahí a bailar. Y lo loco es que al jueves siguiente es tercer jueves. El famoso ciclo. El famosísimo ciclo. Que marcó un antes y un después. De sí mismo. De sí mismo. que va a venir, ya está confirmada Diana Bellesi. Mirá. Va a venir a leer Diana Bellesi. Guido, un joven poeta cuyo apellido no le gusta que lo pronuncien, así que le voy a decir Guido nomás. Y va a tocar Marina Bianchini, de una famosa cantante del rock nacional. Así que están todos invitados. Podemos hacer un día el peso rocío con la cultura porteña que se está moviendo de este modo. Bueno, sí. ¿Querés dar la dirección o no te la acordás? Sí, es lo del jueves que viene es en Morán. Sí, en el Morán. ¿Cómo me acuerdo cuál es la dirección del Morán? Es la calle Morán, Pedro Morán, no, 4000, ¿no? No me acuerdo, yo tampoco. Bien, completísimo. Bueno, pueden buscar. Busca Morán. Espera. ¿Centro Cultural? Sí, va a aparecer al toque. Ya te digo, ¿eh? Aparte está ahí justo en la calle Morán. Si no, después lo mencionamos lo buscamos. En el Cultural Morán. Morán 2147. Yo dije 4000, me equivoqué. Bueno. Pero es 2147. Próximo jueves, bien. Que es 13 de abril. Uh-huh. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Bien. Lo he guardado en un cajón. 20-30 horas, ahí se pueden aproximar. Va a estar, como les dije, Nacho Levy, Sonia Budassi, quien suscribe, y otros seres humanos más. Y el jueves siguiente, tercer jueves, estamos ahora en el bar Ganella, uh-huh. Que está en Paraguay al fondo. Ya les digo bien la dirección. Paraguay 5519, que es en Palermo. Sí, es la zona medio que se abre, ¿no? Por las vías. ¿Viste que si vas por Paraguay derecho llegás a la estación Ministro Carranza? La que es sí, exacto. La que ahí. Es compleja para mí porque me pierdo. Sí. Es como un Palermo, no Palermo. Es raro. Es como el borde de Palermo. Es dos cuadras más y están los límites de Mordor, digamos. Perfecto. Me gusta esa zona igual. Está bien. Está lindo. Es como un Palermo de construir. Muy bien. Literalmente. No te vayas todavía para escuchar de qué vamos a hablar hoy, porque el peso rocío continúa. Y Laura, quiero que nos cuentes cuál es el tema que vamos a desarrollar hoy antes de ir a un poco de música. Sí, vamos a estar hablando de un relevamiento que quiere hacer la RETA acá en la ciudad de Buenos Aires y que incluye a personas que están en situación de calle y también a los trabajadores, a los recicladores urbanos. Vamos a ver tremendo. Cómo los trata este vamos relevamiento. A ver de qué se trata esto. Te agradecemos, abogado, por venir. Siempre es un gusto. Yo te agradezco primero a vos. Volverás a estar en este después programa. A vos. Muchas gracias por eso. Después gracias a ellos. Por su presencia. A toda la gente que hizo posible esto. Sí. Sigue el peso rocío. Vamos a escuchar ahora a Emotiv haciendo El Tiempo y desarrollamos los temas que prometió Laura Pérez Portela. Dicen que el tiempo es quien cura heridas con tantas preguntas. Momentos que te marcan para siempre. Traición que respirar, pasado envuelto en malestar. Y tras trillado y gastado. Suelos Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío. Seguimos en El Peso del Rocío, aquí en el aire de FM La Tribu, en el 88.7 fmlatribu.com. Con una apertura diferente nos dimos las vías de comunicación. Se pueden comunicar vía WhatsApp al 11-3126-0887 y por redes sociales buscando CPR Suena o FM La Tribu en todas las redes. Escuchábamos a Emotiv haciendo El Tiempo, Laura, y ahora sí, tenemos la entrevista central del día. Sí, estamos en comunicación con Carlos Albarracín, integrante de la cooperativa Amanecer de los Cartoneros. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a vos por atendernos. Carlos, un poco queríamos saber de qué se trata esta licitación para hacer un relevamiento de las condiciones que afectan a la higiene urbana en la ciudad de Buenos Aires y cómo estaría mencionando a los cartoneros, a las cartoneras y a las personas en situación de calle. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes de nuevo. No, ahí nosotros la semana pasada, creo esta semana, el día lunes, nos hemos juntado y hicimos una conferencia de prensa en el obelisco, en cual nos juntamos con derechos humanos, otras organizaciones ambientales, social y todo eso, para poder frenar la licitación de gobierno. Nosotros vemos que claramente la licitación de gobierno de la ciudad va en contra de nuestros compañeros cartoneros, que más allá que nosotros tenemos un convenio con el gobierno de la ciudad, pero a la vez también hay compañeros que están que son compañeros independientes, que no tienen un sueldo, que solo viven y se sustenta a su familia con lo que juntan en la calle. Y con esto, que ellos quieren hacer una licitación, la presentaron a la licitación para hacer una inspección ocular. Una inspección ocular en la cual claramente nos sentimos muy identificados con esto y dañados con esto, porque lo que ellos quieren hacer es sacar al cartonero de la calle, porque para ellos creen que eso es una contaminación visual. Dice contaminación visual que un compañero ande con un bolsón en la calle o con un carro, para ellos o para los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, como la está planteando la Reta, cree que es una contaminación visual. Y la verdad que nosotros de este lado nos pone un poquito en alerta a eso y nos pone mal, porque nosotros creemos que viene en contra del compañero cartonero, porque nos gustaría que nosotros, ellos tomen como en cuenta de que para ellos más importante es la contaminación visual y no la contaminación ambiental. Y nuestros compañeros día a día están sacando o están recuperando 200 toneladas de material que nos van al relleno sanitario. Entonces, por eso nosotros hicimos esta asamblea, hicimos esta conferencia de prensa y bueno, queremos que esto que nos atiendan, porque también nosotros pedimos reuniones con los compañeros de la música, que sea el director y toda la gente que corresponde al sector, y no lo atienden. También pedimos una reunión con Clara Mucho para que ella pueda también atenderlo, y bueno, claramente seguimos todavía en la espera porque no tuvimos ninguna novedad de que nos puedan atender o que nos puedan dar alguna solución, o mínimamente que nos atiendan para poder tener una reunión y nosotros con un proyecto, con un proyecto mostrarle y decirle que la guita esa que van a gastar en esa licitación la puedan refortalecer o puedan fortalecer las cooperativas reciclado o venir a hacer esa inspección ocular en los centros verdes. Yo soy uno de los que trabajo en el centro verde de Barraca, en lo cual tenemos muchas problemáticas, no tenemos nada de lo que es hace 2 años más o menos. No tenemos la empresa de mantenimiento no hace un mantenimiento como tiene que hacer, digo, más allá después de lo que sea todo indumentarias, elementos personales, elementos de seguridad, nada de eso tenemos, y bueno, ni hablar con todo lo que sería mantenimiento general del predio, que es estamos poniendo una condición muy mala. Carlos, para conocer más en profundidad este tema que ustedes conocen, esta licitación que está lanzando el gobierno, que además, como vos lo mencionabas, es multimillonario, ¿no? El presupuesto destinado a esto, ya si querés después hablamos de eso también. En los propios términos de la licitación ya está considerando que hay, digamos, que los asentamientos, que organizaciones, que personas en situación de calle afectan la higiene urbana, ya en los términos antes de que se haga esa inspección ocular, digamos. Sí. Ya nosotros, esto de la persecución del gobierno de la ciudad, no sé qué política están buscando ellos, uh-huh. Ya lo venimos padeciendo ya hace un año y medio, dos años que venimos padeciendo esto, que yo no entiendo cuál es la política que quiere hacer, porque él tiene, más allá de la esquina urbana, tiene una política de reciclado, una política con las cooperativas, uh-huh. pero a la vez también sale a perseguir con este proyecto, con esta licitación que presenta, sale a perseguir a nuestros compañeros independientes, más allá de que no están dentro de la cooperativa, pero son nuestros compañeros carroneros, en la cual tenemos que salir nosotros a defender a esos compañeros. Y claramente vemos nosotros que para ellos, porque ellos en un texto dicen que también eso es contaminación visual, y en esos puntos también entra un reciclador urbano, un compañero que esté, nosotros toda la vida juntamos el material, lo acopiamos en una esquina, pasa un camión, lo retira y lo trae a los centros verdes, o en ese momento con nosotros, antes que arranque el sistema, lo traíamos a nuestros hogares. Uh-huh. Bueno, y en eso nosotros vemos, y también nos preocupa lo que es la gente en situación de calle. Claro. No es muy clara, digo, una persona no puede vivir con un habitacional de 15.000 pesos, 20.000 pesos, digo, me parece que eso no es adecuado para un compañero, pero a mí, digo, va más allá de eso, pero también no sé cuál es la política que ellos van a buscar. Digo, nosotros, digo, claramente, después de la pandemia y todo eso, nosotros laburamos toda la pandemia y hemos tenido un montón de compañeros que han pasado situaciones bastante complicadas, y nosotros laburamos toda la pandemia, digo, hicimos olla popular, hicimos un montón de cosas, que nosotros creemos que no pasa solo por la olla popular y no por eso solamente con un plato de comida podés sacar a una persona en situación de calle. Digo, creo que tiene que abordar con otras cosas más. Acá tenemos que se tienen destinados más de 1.500 millones de pesos para 18 meses de esta inspección, ¿no? La licitación que se está haciendo es por esta plata, y bueno, como vos mencionás, en la propia licitación se está preocupando el gobierno de la ciudad por lo que llama contaminación visual, e incluye ahí, o incluiría, digamos, personas en situación de calle, organizaciones de cartoneros, digamos, ya está poniendo en los términos de la licitación un enfoque que es, por lo menos, cuestionable, ¿no? Esa es la queja, entiendo. Sí, directamente va con eso. Claro. Y además que nuestro reclamo va directamente con eso. Nosotros con esto, lo que hicimos en la conferencia de presos, queremos que ellos puedan reflexionar y que puedan recapacitar. Digo, vamos a buscar todos los caminos por lo legal para que esta lo que gobierna, la situación que el gobierno presentó, no se pueda ejecutar y que nos puedan atender. Lo que nosotros más queremos es que nos puedan atender, que no haya una reunión. Pero nosotros, a ver, creemos que todo se arregla charlando, teniendo conversaciones, pero bueno, parece que ellos no es el camino ese, porque digo, venimos hace 15, 20 días pidiendo reuniones, claro. Y ya el lazo con el gobierno de la ciudad ya se cortó, porque no tenemos respuesta tampoco de ellos. Entonces nosotros lo que necesitamos es que Clara Mucio nos pueda atender, que nos pueda dar una reunión, porque queremos nosotros sentarnos a hablar con ella y mostrarle un proyecto de trabajo que nosotros tenemos digo, para que ellos puedan invertir en esto, en lo que creemos que es el camino de las cooperativas reciclado, que día a día recuperan miles y miles de toneladas, uh-huh. que no van al relleno sanitario, sino que van introducidos en la industria de nuevo. Claro. Carlos, más allá de este reclamo, recién te escuchaba mencionar el tema de la persecución hacia los compañeros que están trabajando con el reciclado, ¿ha aumentado en los últimos años? Digo, porque el larretismo y el macrismo están, digamos, hace un montón de años en esta ciudad, pero bueno, vos hablabas también de los últimos tiempos, entonces, ¿se nota mayor persecución? Siempre estuvo, solo que ahora quieren invertir una guita para poder limpiar eso. Siempre tuvimos la persecución, siempre la seguimos teniendo. Digo, lo que yo recién reforzaba, recién que te dije, le decía a ustedes recién en el aire, hace un año y medio que venimos teniendo esta persecución con los compañeros, que no le dicen nada, no le preguntan nada, si nos vienen, arrebatan, le sacan los bolsones, y encima lo que más nos molesta es que usan a la policía de la ciudad para esto. Claro. Entonces el compañero no tiene ni no le da ni el derecho a decirle, che, pero ¿a dónde llevas mi bolsón? ¿Dónde va? ¿A dónde puedo reclamarlo? ¿Por mi material? Yo estoy hace 3-4 horas caminando, juntando, quiero saber dónde va el material. Ni eso, todavía no dieron una respuesta a dónde va el material, que le incautan a los compañeros. Entonces, eso nos da más bronca, porque es un compañero que se levanta, que va, que digo, más allá de toda la humillación que tiene el compañero cartonero, de ciruja, de esto, lo otro, y todos los catálogos que puede por haber, y encima tenemos esto, usa las autoridades también para usar y sacar las cosas a los compañeros. O sea, esto ha pasado, hay casos en que les incautan el material del reciclaje, digamos, de la recuperación que hacen los compañeros. Sí, todo. Compañeros juntan los bolsones, como se recién te decía, juntan los bolsones, lo dejan en una esquina, pasa un camión y lo retira. Bueno, hay momentos que el compañero fue a comprar una gaseosa y cuando volvió tenés un camión de gobierno de la ciudad llevándote el bolsón con la autoridad de la ciudad de Buenos Aires, la policía, y te llevan todo y no te dan un porqué, dónde y por qué me llevas el material, nada, se lo llevan. Hemos preguntado a la dirección de Higiene Urbana qué pasaba con los compañeros, por qué se llevan los materiales, a dónde se los llevan, y nunca nos dieron una respuesta de eso. ¿Y por qué crees que está pasando esto? Porque había cierto acuerdo en que, digamos, las organizaciones están reconocidas, están haciendo un trabajo necesario para la ciudad. ¿Por qué pensás que en el último tiempo está pasando esto? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes o que haces vos? No, nosotros creemos y sabemos, y ellos creo que también analizan de su parte, digo yo, que sabemos que hoy la basura hay mucha plata en esto, nuestros compañeros sustentan su familia con esto, claro. Y no sé, ellos la deben meter a otro lado, no sé, digo, quieren armar, no sé, algún predio con algunas maquinarias para poder recolectar ese material, trabajarlo, no sé lo que quieren hacer, la verdad que no llegamos tampoco analiza eso, ¿viste? Entonces, eso también nos jode un poco también, ¿entiendes? Claro. Carlos, ¿y cuántos compañeros trabajando en el reciclado de la basura hay hoy en día en la ciudad de Buenos Aires? Y me imagino que quizás la parte informal, los que no están organizados, es más difícil saber, pero los que están organizados, ¿cuántos son? Los que estamos organizados dentro de la ciudad de Buenos Aires, tenemos más o menos 3.500 compañeros, 3.500 compañeros que son los que abarcan la mayor parte de la ciudad de Buenos Aires con la cooperativa Amanecer de los Cartoneros, y después tenemos la otra cooperativa, porque hay 12 cooperativas que trabajan dentro de la ciudad de Buenos Aires. Carlos, te pregunto sobre esta licitación que dio origen a esta entrevista. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo vienen las fechas? ¿Qué van a seguir haciendo ustedes? Porque me imagino que los días siguen contando y el gobierno avanza en esta idea de hacer esta inspección ocular y de la contaminación visual y de destinar esta millonada a, me imagino, una empresa, ¿no?, tercerizada. Sí. Bueno, nosotros con esto, digo, esperamos que el comunicado que lo haga reflexionar un poco. Vamos a hacer presentaciones legales para que esto se impugne la licitación. Y bueno, y como te decía recién, lo que más queremos es el diálogo. Queremos dialogar con Clara Mucio, queremos que atienda al teléfono, que nos dé una reunión y que podamos charlar y que nos digan qué es lo que quieren hacer ellos, y que nosotros tenemos una propuesta para presentarles, pero bueno, si ellos no abren el diálogo, no nos atienden los teléfonos, nada, se hace difícil poder solucionar las cosas. Aclaramos que Clara Mucio es la ministra de Espacio Público, ¿no?, de la ciudad. Perfecto, sí, sí. Carlos, bueno, un poco durante la entrevista relevaste algunos de los problemas que ustedes están padeciendo, ¿no?, en cuanto a la infraestructura, en cuanto, me imagino, que a los elementos personales para poder salir a caminar en las calles. O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando en esa situación? ¿En qué condiciones están trabajando? Si nos puedes profundizar un poco más lo que ya nos comentabas. Bueno, ya desde la calle nosotros, los compañeros nuestros no tienen la indumentaria necesaria, que es por convenio de gobierno, son dos mudas de ropa por año. Bueno, este año no le dieron nada a los compañeros, todavía hemos preguntado qué ha pasado, todavía no tenemos respuesta sobre eso. Y todo lo que sea los centros verdes, hoy no tenemos, en algunos casos de los centros verdes no tenemos la red incendio no funciona. Hemos mandado miles de emails para que nos den alguna solución de eso, todavía no tenemos solución de eso. Temas maquinarias móvil, las empresas que necesitan, ganan y vienen, a laburar en los centros verdes, que la verdad que son de desear, porque las máquinas son máquinas viejas, no andan, las pintan, hacen remiendo, y la verdad que laburamos bastante complicado. Después todo lo que sea centro verde, lo que es infraestructura, está muy mal, tema piso está muy mal, tenemos muchos baches en barraca con pozos, y bueno, también esos son casos, viste, que no, todavía estamos en la dulce espera, hace un año y medio que estamos esperando que nos den respuesta sobre eso, pero bueno, nosotros seguimos trabajando, seguimos laburando en estos, digo, nosotros, lo que la maquinaria no puede hacer, los volvemos a reemplazar nosotros, humanamente, porque nosotros, no trabajamos en el centro verde, nuestros compañeros no pueden llevar su plato de comida porque el material que ellos traen nosotros lo clasificamos y ese material se vende de nuevo a la industria. Entonces nosotros no, pero bueno, hay cosas que ya no sobrepasa y necesitamos respuesta urgente. Carlos, y también uno de los reclamos eran por los camiones, ¿no? Que no están en condiciones o que necesitaban mantenimiento. Sí, todo lo que sea mantenimiento de camiones está muy mal. Tenemos los colectivos, camiones que están muy, ya son camiones también, no cambiaron tampoco la venda de lo que son las licitaciones de camiones, todavía no los cambiaron. Tenemos los mismos camiones hace 10, 12 años. Y con la guita de mantenimiento que ellos dan no alcanza. Hoy sabemos que los precios suben, los materiales que se necesitan se van por las nubes y ellos siguen manteniendo la misma plata para hacer un mantenimiento. Sí. Los vehículos se nos caen a pedazos, los predios se nos caen a pedazos y ellos invierten guita en seguir persiguiendo a nuestros compañeros cartoneros. Carlos, una última pregunta. ¿Qué podés recomendarnos a nosotros los vecinos y las vecinas para poder ayudarlos a ustedes en el trabajo, ¿no? En el trabajo de la separación de los residuos, ¿cómo podemos entregarle todo lo que es los materiales para reciclar en condiciones? ¿Qué nos recomendás? Mira, nosotros tenemos nuestras promotoras ambientales que andan también en la calle porque creemos que también el gobierno gasta mucha guita en publicidades, en la televisión, en comunicado, todo. Pero después no, que territorial, la verdad que deja mucho que desear, no habla con los vecinos, no hablan con los encargados de los edificios, nada de eso, ¿viste? Entonces nosotros lo que siempre tratamos de hablar con los encargados de edificios, hablar con los compañeros, con los vecinos, ¿viste? Digo, hay muchos compañeros nuestros que laburan hace 15, 20 años en sus cuadras, y nosotros lo que le decimos que nos separen los materiales, que nos separen todo lo que sea reciclable, que lo pongan en una bolsa verde, si no tienen bolsa verde, que sea una bolsa negra, bolsa azul, cualquier bolsa, pero que identifique qué material reciclable. Nosotros tenemos en cada cuadro tenemos un compañero que recolecta ese material y ese material se lo cargan en un bolsón, se lo cargan en un camión, se lo traen al centro verde y nosotros los clasificamos. Pero la idea es que la gente pueda tomar conciencia de que más allá de ayudar al medio ambiente metiendo los materiales dentro de una bolsa, también está ayudando al compañero porque el compañero cobra una productividad por ese material que recupera. Bien. Carlos, bueno, muchísimas gracias por esta charla y esperamos que puedan tener por fin una respuesta de parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias. ¿Cómo decía lo último? No, que puedan tener una respuesta, ¿no?, de parte del gobierno luego del reclamo que han hecho, que aparte vienen haciendo varios reclamos, pero bueno, esta semana hicieron uno y que puedan tener esa respuesta y la explicación de qué está pasando con este reglamento. Es lo que te decía, ojalá que ellos puedan reflexionar y que nos puedan dar la reunión y podamos dialogar. Sí, también ustedes poder presentar su propuesta. Así que te agradecemos mucho por la charla. Gracias a ustedes por invitarme. Un abrazo. Acabamos de hablar con Carlos Albarracín, integrante de la cooperativa Amanecer de los Cartoneros, que forma también parte del movimiento de trabajadores excluidos. No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del Rocío. Accidente, amistad y rebelión. Seguimos en el peso del Rocío. Escuchábamos a la banda española Accidente haciendo Amistad y Rebelión. Hoy estamos hablando de esta licitación que está lanzando el gobierno de la ciudad por 1.500 millones de pesos para que se haga un relevamiento de higiene urbana, de contaminación, en donde ya se está entendiendo que hay contaminación visual con los asentamientos, con organizaciones, con compañeros cartoneros, con personas en situación de calle. Así que a pesar de los reclamos y los petitorios que organizaciones de cartoneros vienen haciendo, también nos contaron en el bloque anterior que ya hace un año y medio están notando una especial hostilidad, que ya no hay respuestas, que no hay diálogo, que hay problemas de infraestructura, que no hay mantenimiento, que no les dan ni siquiera la ropa que antes les daban, que hasta les incautan o les llevan, les roban parte de los materiales que recuperan, así que es bastante grave la situación. Pero bueno, Lau, tenemos otro testimonio sobre esto, ¿no? Sí, en este caso relacionado con las personas que están en situación de calle, uh-huh. ¿no? Y bueno, y recordar que hace muy pocos días murió una beba de 3 meses que estaba con sus padres en situación de calle muy cerca de la Casa Rosada, ¿no? Uh-huh. O sea, y sabemos que, bueno, la verdad que fue un verano muy duro por el calor, ¿no? Uh-huh. Para estar en la calle, y que ahora se viene el invierno, que también son los momentos como claves. Y bueno, ¿y qué se está haciendo con respecto a este tema, ¿no? Y que, bueno, son personas invisibilizadas, sí. Y ya invisibilizadas desde el punto de vista de las estadísticas, ¿no? Porque no hay estadísticas, digamos, sí hay estadísticas de parte de las organizaciones sociales, pero no hay uh-huh. estadísticas ni nacionales, claro. ni porteñas, que digamos, que sean precisas y que realmente reflejen un número, un número real, ¿no? Uh-huh. Porque sí están contabilizadas personas, pero que es un chiste, ¿no? El Censo Nacional realizado por el INDEC en 2022, registró 903 personas uh-huh. sin techo en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual es imposible eso, ¿no? Claramente cualquier persona sí. que vive en la Ciudad de Buenos Aires se da cuenta que esto no es así. Y también en mayo de 2021 la Ciudad de Buenos Aires había realizado también un relevamiento que daba cuenta de 2.573 personas. Sin embargo, el Censo Popular de 2019 hablaba de 7.200, de más uh-huh. de 7.200. Entonces, bueno, mucha disparidad. Difícil. Si no tienes números. Claro, difícil números hacer concretos para políticas públicas, ¿no? Exactamente, no puedes desarrollar políticas lo que sabemos públicas. Que no es contaminación visual. Son personas que lamentablemente tienen que vivir en la calle. En esta locura que nos propone el gobierno porteño. Bueno, en este sentido fuimos a hablar con Daniela Camosi, que es integrante de No Tan Distintes, que uh-huh. aborda toda la problemática de las personas en situación de calle, sobre todo de las mujeres y de las diversidades. Y ahora vamos a escuchar lo que nos dice Daniela. Mi nombre es Daniela Camosi, soy de No Tan Distintes, una organización social transfeminista conformada por mujeres y diversidades que estuvieron o están en situación de calle. Acompañamos distintos tipos de proyectos. Recientemente inauguramos nuestra segunda casa colectiva en provincia de Buenos Aires. Tenemos diversos talleres y distintos tipos de actividades, de formación, proyectos productivos. Bueno, todo esto en el marco de un abordaje desde los feminismos y transfeminismos interseccionales, que nos parece que es la mirada que corresponde tener ante la problemática, ante el aumento de las violencias, de los discursos de odio. Hay ejemplos recientes como la licitación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por un monto multimillonario, en el cual a las personas, a los compañeros en situación de calle y a otros trabajadores populares se los considera basura en un listado de elementos a relevar en el espacio público. Espacio público e higiene, que son la palabra higiene, que es una palabra con reminiscencias directamente nazis, que se utiliza muchas veces y que, como sabrán, el año pasado la Asamblea Popular PCC, de la que formamos parte, denunció junto con la Secretaría de Derechos Humanos, aportando prueba de todas las violencias a las que se venía y se sigue ejerciendo sobre nuestros cuerpos en el espacio público, justamente destruyendo pertenencias de los compañeros, sus elementos de trabajo, los cartones que juntan, las pocas cosas que tienen, aportando prueba comunitaria que se construyó a través de una herramienta que es el registro unificado de violencias. La situación de las personas que se encuentran en la calle es gravísima. En la ciudad de Buenos Aires ha habido casos recientes como la beba que murió, que nosotras abordamos desde un espacio que tenemos todas las problemáticas que tienen que ver con las maternidades, situación de calle, desde un proyecto en particular que se llama La Madre Que No Fui, para atender desde una perspectiva feminista y que no discrimine y que no criminalice la pobreza. Son cuestiones complejas, pero que el Estado y la sociedad tienen que abordar de manera integral, con perspectivas adecuadas, con leyes que efectivamente se reglamenten y que se presupuesten. No son problemáticas aisladas todas las que estoy mencionando. Los discursos de odio producen realidades, y ni hablar de políticas públicas inexistentes o ineficaces. Escuchábamos a Daniela Camossi, de la organización No Tan Distintes, que nos hablaba sobre las personas en situación de calle, mencionaba las políticas públicas ineficaces o inexistentes, ¿no? Lo que mencionábamos antes. Si no se saben algunos números, sobre todo fehacientemente cuántas personas están sufriendo el problema de tener que vivir en la calle, es muy difícil diseñar políticas públicas eficientes, más allá de todos los problemas que hay en el medio con los paradores sí, paradores no, con la asistencia que verdaderamente se les da a esas personas, si es se alcanza o no alcanza, ¿no? Sí, bueno, desde No Tan Distintes lo que hacen es justamente seguir la problemática desde distintas disciplinas, uh-huh, ¿no? Y abordar todas las cosas que va necesitando una persona que está en situación de calle. Si quieren seguir a esta organización, lo pueden hacer a través de Instagram, que es @notandistintes_. Bien, conversamos con Carlos en el bloque anterior sobre este reclamo que están llevando a cabo cooperativas de cartoneros y organizaciones ambientales y sociales, que incluso se ha movilizado el gobierno de la ciudad por esta licitación que está lanzando el gobierno de la ciudad, que es de más de 1.500 millones de pesos, sí, por 18 meses de trabajo, casi 85 millones de pesos por mes, para hacer este relevamiento, esta inspección ocular de qué pasa. Es raro, a priori es raro que tengan que contratar una empresa privada para que les diga al gobierno de la ciudad algo que, si ya son años que se viene gobernando, se debería saber, ¿no? Que si hay contaminación en algún lugar. Pero parece que en los términos de esta licitación, lo que denuncian las organizaciones que hicieron este reclamo es que hay una deshumanización que trae aparejada los términos de esta licitación, porque igualan a personas con objetos, ¿no? A personas en situación de calle, cartoneros, cartoneras, como objetos, adjudicando su tratamiento a una empresa de higiene en vez de correspondientes áreas vinculadas al trabajo de desarrollo social. Lo que nos decía Carlos, se toma en cuenta ya desde los términos de la licitación como contaminación visual a que personas tengan que dormir en la calle. No, y además, y quizás pasando al tema de los trabajadores del reciclado, son actores claves, uh-huh, ¿no? En el marco de lo que es la basura de la ciudad de Buenos Aires, que es un problema muy grande para cualquier ciudad, ¿no? El tema de qué hacer con la basura. Son claves en la separación de los residuos. Y bueno, lo que se genera en la ciudad es increíble, ¿no? O sea, uh-huh, se genera muchísima basura. Hay 12 cooperativas. Hay 80 puntos verdes fijos y 4 puntos verdes móviles. Hay unos 4.500 contenedores verdes. Uh-huh. El problema es que muchas veces lo que está en los contenedores verdes se contamina. Uh-huh. Entonces después, bueno, dificulta el trabajo. Se tiene que terminar tirando lo que había sido ahí desechado para reciclar. Bueno, es una gran problemática el tema de la basura, y la verdad es que son actores claves, ¿no? Uh-huh. En este eslabón del tratamiento. Sí, de hecho, Carlos nos decía, en realidad estamos contribuyendo a que haya menos contaminación, no somos contaminación, y yo te agrego que, digamos, hay las empresas que tienen que dedicarse no a este reciclado como las cooperativas de cartoneros, sino a las empresas de limpieza, que muchas veces están tercerizadas en la ciudad, realmente en algunos casos deja mucho que desear. El olor que hay en esta ciudad desde hace unos meses, no sé qué está pasando, pero creo que todos pueden identificarse con esto que digo, es realmente parece una ciudad dejada por las empresas de limpieza, y ahora las tintas se cargan sobre los cartoneros, que lo que hacen es separar el material reutilizable, e incluso a todo este panorama se suma lo que Carlos nos decía, las denuncias que él viene haciendo. Estos puntos verdes les falta mucha infraestructura, no hay mantenimiento en los camiones y en los colectivos que tienen para transportar el material reutilizable, e incluso les roban, les sacan el material reutilizable, porque sabemos también que la basura es un gran negocio para desde siempre para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, entonces es un tema realmente muy preocupante, y yo creo que va a ser que hay que seguirlo en agenda, sobre todo no ahora que se viene el invierno con las personas en situación de calle, que es otra de las problemáticas que tratábamos en el día de hoy, ¿no? Uh-huh. Bien. Vamos a escuchar música, ¿te parece? Escucha música, ¿qué tiene de propuesta? Los héroes del ska punk argentino, Espías Secretos, haciendo Just a Feeling. Escuchábamos a Espías Secretos haciendo Just a Feeling. Nos vamos despidiendo de este programa de Pascuas, ¿no? Laura, ¿usted celebra las Pascuas? No. No, yo creo que nos vamos a juntar el sábado porque tenemos un cumpleaños familiar, entonces ya hacemos como el combo de 2x1. Bien. Entonces no hay un festejo de Pascua, pero, me parece. Pero la rosca de Pascuas, la empanada de vigilia. No, la empanada de vigilia, Ramos, ¿no? Domingo de Pascua. La empanada de vigilia no, seguro, no me gusta el atún, no me gustan los pescados, bueno. No como pescado, entonces que no. Ah, bueno, pero hay que comer pescado, o me va a decir que comete la herejía de comer carne en Semana Santa. Quizás si estoy en mi casa no como, pero si vas a algún lugar y te dan carne, bueno, ya está, fue. Qué feo. Tampoco soy muy, claro, no soy muy practicante, no soy muy claro, religiosa, no, o sea, creo en algo, pero no, la iglesia no me llama. Claro. Entonces no le das bola. No le doy bola, pero bueno, sí, el huevo de Pascua es una cuestión para los niños. No le permito. Es que a mí si me regalás algo que no sea un huevo de Pascua, que sea con chocolate, te banco. Pero es chocolate. Pero no es lo mismo, es un chocolate feo en general. Pero me gustan los huevos de Pascua cuando son ricos. Los viejos huevos de Pascua, los de confitería, los que tienen adornos, el cisne de azúcar. Pero eso es pura azúcar. Eso es muy lindo. No me gusta para nada esto de los huevos de Pascua de marca. Que todos los chocolates que existen se transforman en huevos de Pascua. A mí no me gusta eso. No, a ver, pero a mí quizás caros. Me gusta romper el huevo, los confites adentro, si no tienen anís, porque los confites que vienen con anís son un asco. No, eso es un asco. Son los confites feos. Es todo un tema, porque si te toca un confite duro, te arruinó el huevo de Pascua para mí. Y ya no traen sorpresitas, ya no vienen con juguetes. Debe ser, no, pero gustaba. Tal vez lo de marca, esto que usted menciona, debe, por los niños, deben traer. Sí. ¿Usted, Cocho, practica comer huevo de Pascua, arroz de Pascua, algo? Muy bien, paella. Bien. Está bien, eso es lo que hay que aprovechar. A usted no le gusta, pero aprovechar comer pescado, comer marisco. No, a mí no me gusta. No como ningún tipo de pescado. Pero bueno, hablando de los huevos de Pascua, sí, hace muchos años atrás, mi mamá implementó el no comprar huevo de Pascua, sino comprar un chocolate o algo que a mí me guste. Entonces, eso sí. Conejo de Pascua. No me gusta. De hecho, tengo un huevo de Pascua del año pasado que debe estar vencido, que me regaló mi hermana. No comí, porque no me gusta, no me llama la atención el huevo de Pascua. Qué desperdicio. La rosca de Pascua tampoco. La rosca de Pascua se ve. No la compraría, pero bueno, se come. Son caras. Y raro cuando le ponen el huevo, ¿viste? Raro, eso porque no me gusta. Es contaminante. Claro, le estás poniendo un huevo. Que no sabes. Que no sé si lo lavaron. Tiene. Pero si lo lavas. Huevo adentro. Es. Raro. Es raro. Bueno, y los precios, ¿no? Los precios, eso. Quizás está bueno regalar después de la fecha de. Sí, de ahí Pascua. Yo arraso claro. Con todos los que están por vencer o que están un poquito venciditos nomás. Sí, yo me como encanta. Cosas vencidas. Qué bueno. O sea, se me vencen las cosas y las como. Es parte de la crisis, no pasa nada. Igual no lo intenten, no lo intenten. Claro, no es lo recomendable. No, pero por favor. Bueno. Pero, sí, la verdad que se fueron de mambo con los precios. Uh-huh. Así, y nos vamos de mambo también nosotras, sí, porque se terminó el programa. Lo dejamos con la revancha. Gracias, Cocho, por esta nueva alegría. Gracias a usted, Laura Pérez Portela. Gracias a usted, Francisco Godínez Galay. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde. Chau. Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad. Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros. En el caso de las empresas recuperadas, estamos luchando por las tierras de 2001, las asambleas barriales. El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.